a 100 millones poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, para su voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Glenn O'Brien, en Launceston, Tasmania, Australia. Francisco G. Quevedo. Memoria inmortal de Don Pedro Girón, Duque de Osuna, muerto en la traición. Votar puto su patria de grande Osuna. Pero a su defensa sus hazañas. Dieron muerte el cárcel las Españas. Que quien el hijo esclava la fortuna. Durando sus envidias una a una. Con las propias naciones las extrañas, sus tumbas son refrandes las campañas, y su epitafio la sangrienta luna. En sus exequias encendió el Vesubio, Paténope y Trinacria el Mongabelo, el llanto militar creció en Turuvio, diole el mejor lugar malte en su cielo. La moza, el Rin, el Tajo, el Danubio. Murmuran don color su desconsuelo. Fin de Francisco de Quevedo. Memoria inmortal de don Pedro Girón, Duque de Osuna, muerto en la traición.